哎呀呀呀呀呀呀呀呀！ Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Sus Excelencias, el Presidente y la Primera Dama de la República Argentina, señor Gobernador de Córdoba, Secretaria General Iberoamericana, señores ministros, director del Instituto Cervantes, director de la Real Academia Española y presidente de ASALE, presidente de la Academia Argentina de Letras, señoras y señores congresistas, invitados, un saludo muy especial a todos los cordobeses. Y así, a través de la lengua, se marcó para siempre un destino, el de unirnos de una forma inquebrantable. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. Buenas noches, una vez más, mis hijos están con el padre desde el estudio Víctor Basterra, aquí por Radio La Retaguardia. Un programa que habla argentino. Sin necesidad de traducción al uruguayo. Porque salíamos en una época en una radio de Uruguay. Canelones. Artigas. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Braulio Domínguez, en locución y operación técnica. Así es, laretaguardia.com.ar es la página. También nos estás escuchando en AM690, K24 en radio, también desde Mataderos. Y, ¿por qué no?, desde Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz en el sur. O aijuna.fm, desde todo el mundo, por internet. Desamor, desencuentro, cobajet y alana, loco minera. Y ahora viene la parte que decís, no estamos solos, ¿ah? ¿Eh? Y contás de dónde viene esa frase. Gracias por el pie. No estamos solos, ¿ah? ¿Eh? No estamos solos, como decía Hugo Herrero Martínez allá lejos de hace tiempo, porque estamos con muchos invitados en el estudio. Así es, nos visita Facundo Cuesta. ¿Qué apellido particular, Cuesta? Y sí, bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches a la audiencia. Y sí, viene del otro lado del charco. Pero yo prefiero en uruguayo, ¿eh? Si tengo que elegir una forma de hablar, me quedo con el uruguayo. Está. Soberbio, Facu. Y también está acá, habitando el estudio Víctor Basterra, Vanessa Dourado. Bienvenida, Vanessa. Hola. A ver ahí. Hola. Muy bien, ¿qué, cómo Hola, la tenemos que presentar noches. Esta vez? Bueno, ya que estamos con el compañero acá, Facundo, y hacemos parte del mismo colectivo, Working Comunicación en Colectivo. Así que aprovechando también para hacer el merchandising. Y... No está saliendo la cortina, ¿no? Sí. Ah, yo no la estoy escuchando entonces. Se debe haber desenchufado algo. ¿Y qué comunica Werken? Qué buena pregunta, ¿no? En realidad nos tenemos que remontar en el tiempo. Es decir, Werken arrancó hace más o menos 8 años. Un poco con ganas de mostrar eso otro que, digamos, las construcciones, los espacios, las movidas, ¿no? Donde sentimos que algo de las lógicas de lo hegemónico, por decirlo de una manera así pomposa, se ponen en suspenso. Nos gusta mucho un libro de Italo Calvino que recomendamos, que se llama Las ciudades invisibles. Ah, y sí. Que, bueno, habla un poco de esas cosas, ¿no? De, si me preguntaran cuáles son las ciudades que elegiría, probablemente tendrían que ser discontinuas en el tiempo y el espacio, dice. Y un poco sentimos que el otro mundo, distinto a este, ya está acá. Anda por ahí, balbucea, gatea, de muchas formas. Y está bueno que lo podamos reconocer para sentir que, bueno, es decir, otro mundo es posible y ya está entre nosotros. Además, si balbucea es que tiene muchas cosas para decir, pero no se decide por ninguna. Sí, o está ahí, o como queriendo. Y este colectivo visitó una asamblea de pueblos fumigados recientemente. Un encuentro. De muchas asambleas, ¿no? Y productores. Sí, fue el 10º encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y el 3º de agroecología. De alguna manera lo visitamos y lo habitamos. Es un espacio del que somos parte, que ayudamos a construir, cuyo devenir nos preocupa y nos ocupa. Y sí, se realizó en la ciudad de Bolívar, organizado por los compañeros y compañeras del colectivo Tierra Viva de allá. Y bueno, fue muy importante, fue 10º, viste, los 10 son como números, no sé por qué, pero a veces generan esa fascinación, ¿no? Pero bueno, fue muy importante también porque este fue un año, venimos de un tiempo muy difícil en relación al impacto que el modelo de agronegocios tiene en la cotidianeidad de los pueblos, de la enorme mayoría de los pueblos donde se produce un commodity de exportación, no solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, bueno. Es decir, la situación en muchos de esos territorios es muy heavy en relación a los impactos de la salud que genera este modelo de donde hay un uso masivo de agrotóxicos que vienen con el paquete de transgénicos y impactos sobre el ambiente, ¿no? Y bueno, en la provincia de Buenos Aires, este recorrido que ya lleva 10 encuentros y que va, digamos, ya tiene muchos años, se viene fortaleciendo. Y bueno, la verdad que volvimos del encuentro con fuerza. Hubo compañeros de 100 asambleas, colectivos, organizaciones, instituciones de 80 localidades de la provincia. Más o menos 350 personas, calculaban los compañeros. Yo soy muy malo para ese tipo de especulaciones. Pero la verdad que estuvo muy bueno, ¿no, Vane? Sí, sí. Y también este año con esta algo novedoso, ¿no? Que fue la participación de los pueblos originarios y también de los compañeros de la UTT, ¿no? Y ahí Facu puede hablar bastante sobre los compañeros de la UTT. Incluso es, creo que, uno de los puntos también para hablar sobre Werken y el trabajo que hace. De periodismo, pero muy arraigado a lo territorial, ¿no? Que es distinto, ¿no? Como a veces leemos muchas notas periodísticas que hablan sobre la cuestión socioambiental, más o menos para dar esta perspectiva, ¿no? Socioambiental, porque hay o debería haber un compromiso hacia esto, que es uno de los temas más importantes hoy día, ¿no? Como cuando pensamos en todo eso de límites planetarios, crisis civilizatoria, todo esto, ¿no? Pero todo eso se ve desde muy lejos de la realidad si uno realmente no sabe lo que está pasando en los territorios. ¿Y cuáles son, mencionaste, preocupaciones y ocupaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones de este colectivo? De Huerquén, sí. Específicamente, y un poco las preocupaciones van de la mano de las ocupaciones, ¿no? No los podemos, en realidad tenemos más preocupaciones que ocupaciones, pero vamos laburando en eso. De alguna manera es cómo acompañamos desde, es decir, somos un colectivo, una especie de híbrido, solemos decir, ¿no? Porque somos un espacio de comunicación, pero al mismo tiempo somos un colectivo que interviene como colectivo en estas luchas, en estos espacios, con nuestras opiniones, ¿no? Con humildad, claramente, pero con algunas perspectivas, ¿no? Y entonces al mismo tiempo es habitar y intentar reflejar digamos, la lucha de estos colectivos, que a veces tiene que ver con aspectos de la información, ¿no? De lo que pasa concretamente en distintos lugares, las novedades, a veces buenas, a veces malas. Pero también sentimos que, digamos, que este acompañar y este habitar tiene que ver con debates de narrativas que están presentes. Es disputas decir, de sentido. Disputas de sentido. No, realmente tenemos la convicción de que no vamos a poder cuestionar de fondo lo que implica el extractivismo y el agronegocio en particular, si no ponemos en cuestión otras nociones que tienen mucha fuerza en la sociedad, en concreto las discusiones sobre qué es el desarrollo, sobre qué es el progreso, ¿no? De alguna manera el extractivismo siempre toma cabalga sobre esas nociones que a veces el conjunto de la población lo asocia a tener laburo, a veces a tener posibilidades de más consumo y por lo tanto abro unas comillas de felicidad, ¿no? Mayor felicidad. Entonces, hay nociones más generales que las cosas concretas de lo específico del extractivismo o del agronegocio en particular. Esto también tiene que ver con que el agronegocio no es solo una forma de producir commodities de exportación. El agronegocio es los que lo fomentan, lo desarrollan y lo sostienen en los territorios vienen con un tipo de sociedad bajo el brazo, ¿no? De alguna manera, quedarnos solo en la cuestión de la soja o del glifosato, digamos, que son a veces, es decir, son, digamos, problemas concretos, pero a veces, si no profundizamos, pueden transformarse en lugares comunes, ¿no? O decimos fuera Monsanto. Bueno, no, en realidad decimos fuera muchas más cosas que Monsanto. Si querés, Monsanto nos sirve como para poner un blanco, pero bueno, ya tenemos que hablar de Bayer, que se compró Monsanto, y Bayer que ahora es Monsanto, ¿no? Asociada a la industria farmacéutica, pero montones de otras empresas, también empresas que han nacido acá, no son solo transnacionales que vinieron de afuera, es decir, Bioceres es una empresa nacida en estas tierras. Un saludo a Don Mario, que nos está escuchando. Un saludo a los muchachos. Esperemos que no puedan aprobar el trigo transgénico que pretenden llenarnos las mesas de todos los días, ¿no? Ahora se les dice eventos, ¿no? Habría que estar preparado para cualquier eventualidad. ¿No? Soja transgénica, trigo transgénico, esta variedad que es resistente a la sequía porque se le inocula un gen del girasol que lo hace más resistente, pero que no fue aprobado ni en Estados Unidos, y Brasil no quiere saber nada tampoco. Sí, es un tema, lo del trigo transgénico es todo un tema, porque por un lado es la resistencia a la sequía, la tecnología que se llama HB4, pero también es resistente al glufosinato de amonio, que es un pesticida muy, muy potente. Es decir, no es solo resistente a la sequía, es también para que, claro, le puedan echar veneno a mansalva, ¿no? Es el punto central de los transgénicos, ¿no? Y en general la mayoría de las transgénesis vienen siendo eso. Transgénesis es que le sacan un gen a un ser vivo y se lo ponen a otro ser vivo que nunca se hubieran juntado en la naturaleza, ¿no? Entonces, el gen de la resistencia al glifosato, por ejemplo, es un gen que sacaron de una bacteria. Descubrieron una bacteria que era resistente al glifosato. Descubrieron qué gen era ese y se lo pusieron a una planta. Es decir, yo, hijos de plantas y bacterias, no vi. Es decir, salvo en estos Frankenstein que está armando la llamada biotecnología. Y sí, la mayoría de las transgénesis tienen que ver con la resistencia a venenos, concretamente, venenos que vienen, es decir, es un transgénico que viene asociado al uso de determinados pesticidas. Pero también propiamente hay desarrollos transgénicos que, donde las plantas, sobre todo los maíces, los llamados BT, pero también sojas, que producen insecticida. Entonces ahora tenés plantas que producen el propio insecticida frente a determinados bichos. Eso, digamos, dicho así, vos decís, bueno, es una planta que allá lejos está tirando veneno a un bichito y lo mata un bichito y listo. Bueno, no. Eso, los derivados de la soja y el maíz, están en prácticamente todos los productos. Todo. Es decir, comemos derivados de transgénicos constantemente y hay estudios importantes, si querés... hay estudios que hablan del impacto en la salud de concretamente de los, digamos, de los BT, ¿no? de estos transgénicos insecticidas. Quien asegura que tenemos servido a la mesa el plato fumigado es Facundo Cuesta, del colectivo Werken de Comunicación. Pero ya tenemos otra persona en línea, Braulio. Así es, se está sumando a esta charla Luis Fernández desde Saladillo. Luis, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando bien ahí? Sí, escucho perfectamente. Buenas noches, Buenas noches a todos. Bienvenido, acá estamos, somos un montón, ¿eh? Vane, Facu, Silvio y quien te habla en este momento, Braulio. Luis Fernández también participó del encuentro de Pueblos Fumigados en Bolívar, justamente estábamos charlando de eso. ¿Cuál fue tu sensación de este encuentro? ¿Ya habías participado de otros? ¿Cómo lo viviste? Bueno, sí, en realidad nosotros nos habíamos sumado como escuela, a partir del encuentro, del noveno encuentro que se realizó aquí en Saladillo. Bueno, en función de que nuestra escuela lleva el nombre de Andrés Carrasco y en aquella oportunidad se había hecho la marcha justamente hasta la escuela, bueno, ahí estuvimos todos reunidos y bueno, esta vez allá en Bolívar, participando nuevamente, bueno, pensando qué otra educación es posible, ¿no? Bien, contamos a la audiencia que Luis es director de esta escuela que está mencionando, de nombre Andrés Carrasco, y justamente el motivo inicial por el que queríamos charlar con vos era sobre esta elección del nombre, cómo fue, cómo se dio, por qué, cómo se votó, cómo la gente quiso que lleve este nombre a este colegio. Bueno, mirá, nuestra escuela es orientación en ciencias naturales y es una escuela periférica de la zona urbana, está en el límite entre lo que es lo urbano, bueno, y lo rural, y bueno, tenemos una característica de bueno, muchos de nuestros estudiantes justamente sus familias trabajan en los espacios rurales. Y bueno, y justamente por la orientación, nosotros siempre intentamos poner en tensión, digamos, lo que nos sucede en las cercanías, que tiene que ver, bueno, con todo lo que ustedes venían hablando, que esto justamente proviene de un modelo de producción global, que impacta en los lugares, en este caso en Saladillo, pero bueno, como bien decían también anteriormente, en casi toda la República Argentina, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de ese trabajo que comenzamos a hacer, y a partir de que la escuela no tenía nombre, bueno, empezamos a pensar y sobre todo a proponer a la comunidad educativa, bueno, ponerle un nombre. Hubo tres propuestas, una fue la de Luis Alberto Spinetta, justamente el Flaco, por todo, ¿no?, lo que simbolizan sus canciones y su vinculación con la naturaleza. El otro nombre fue el del médico muy conocido por todos, Favaloro. Y bueno, y la tercera propuesta refería a la del científico Andrés Carrasco, y bueno, justamente fue la de Andrés Carrasco la más votada, y bueno, justamente también por el trabajo que se fue haciendo, porque pensemos que en la provincia de Buenos Aires, cuando se hace una elección de este tipo, quienes proponen los nombres, que bueno, que son de la comunidad educativa, que pertenecen al lugar, bueno, la fundamentan y proponen por qué. Y en ese fundamentar y en ese proponer por qué, fue el grupo ECOS, quien, con Gabriela Arena Navarreta, quien varias veces vino a nuestra escuela, bueno, a realizar charlas y explicar, bueno, el motivo de esta propuesta. Y bueno, los chicos y la comunidad educativa eligieron ese nombre, bueno, por todo lo que significó. Sobre todo porque, bueno, uno habla desde ese lugar de la desigualdad, ¿no? Y bueno, los pibes justamente, desde ahí son, desde ese lugar, ellos también hablan. Sí, ¿y ya lo conocían Andrés Carrasco, los estudiantes, los docentes? Mirá, Andrés Carrasco tuvo una relación muy particular con Saladillo, porque bueno, porque en su momento había venido a hacer algunas charlas a la Cátedra Abierta, que bueno, que se desarrolla en el Instituto de Formación Docente acá en Saladillo. Y bueno, y justamente también, ¿no?, el grupo ECOS permanentemente, lo traía a la memoria a partir de todo su recorrido. Y bueno, si bien no era conocido por las chicas, sí por algunos docentes. Y bueno, a partir de toda esa movida que se hizo conocer. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Silvio Florio te saludo. ¿Qué tal? ¿Y qué opinión te merecen los dichos del ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis, cuando dice que el problema de las fumigaciones en realidad es un tema de buenas prácticas agrícolas? O sea, está en el tema de la aplicación y no del paquete tecnológico. Claro. A ver, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la deriva, por ejemplo. Las fumigaciones por avión, si bien acá en Saladillo hay una normativa que, es bastante restringe bastante, pero bueno, no por eso nosotros no ponemos en discusión el modelo, sobre todo de la escuela, ¿no? Porque lo que hablamos es justamente que otro modo de producir es posible, ¿sí? Otra forma de alimentarse también es posible. Y otra alimentación, digamos, de tipo saludable es lo que tenemos que proponer. Este señor, lógicamente que defiende su postura, porque bueno, también fue parte de la empresa Monsanto, ¿no?, en su momento, eso lo sabemos bien. Y bueno, por supuesto que él va a defender sus intereses, que son económicos y son particulares. Y nosotros proponemos intereses en función de que, bueno, de que el bien común y el bien de todos esté por encima de todo eso, así que. Sí, es el discurso. Hola Luis, acá Facundo de Huerquén. Hola Facundo. ¿Cómo va? Nosotros y nosotras desde Huerquén y desde muchos espacios sostenemos que el discurso de las buenas prácticas agrícolas es en realidad es un cuentito porque supone que hay una forma de echar miles de litros de agrotóxicos en los campos cada año y que eso no tenga impacto en la salud de las poblaciones y en el ambiente, ¿no? Eso es realmente una falacia, es parte de un discurso de las empresas, cuando las empresas al principio decían que todos estos agrotóxicos eran inocuos, ¿no? Decían que se disolvían en el ambiente, que no tenían... Biodegradables. Sí, eran bueno, agua con sal, bueno, todo ese discurso, ¿no? Cuando se demostró que eso no era, que eso era una mentira, ¿no? Años después, años de impactos, años de dolor de familias que perdieron... seres queridos, ¿no? Años de genotoxicidad en los cuerpos de miles y miles. Se calcula que en las zonas donde se echan agrotóxicos viven 12 millones de personas en la Argentina, solo en la Argentina. Todas esas personas están expuestas al veneno y están expuestas a las mentiras de las corporaciones. Primero estas, de que eran inocuos, y ahora de que es posible echar estos 350, se calcula, ¿no? Porque se dejaron de publicar los datos, CASAFE dejó de publicar los datos hace unos años. Entonces hay como proyecciones que vamos construyendo las organizaciones y esos números los vamos estimando, pero estimamos que se están tirando en Argentina 350 millones de litros de agrotóxicos por año, ¿no? ¿Qué es CASAFE para...? CASAFE, no me acuerdo la sigla exactamente, pero es la cámara que agrupa a los vendedores de venenos, ¿no? A los... CASAFE es de Santa Fe. Sí. El discurso de las buenas prácticas, después de, ¿no?, de caído este discurso de inocuidad, viene a decir que la culpa de esos impactos que ya no pudieron seguir ocultando, digamos, los impactos ya eran evidentes, entonces dijeron, bueno, estos impactos es por culpa del mal uso de los agrotóxicos, ¿no? Entonces le echaban la culpa a los productores, ¿no? Como que echaban a mansalva cualquier cosa. Entonces, realmente es parte de un mismo, digamos, de un mismo mecanismo que hace acordarse mucho a lo que fueron las tabacaleras, ¿no? De negar, negar, negar constantemente hasta que la ciencia y de alguna manera la epidemiología que fueron construyendo las comunidades, porque los que hay que decir esto también es importante en relación a Andrés Carrasco, ¿no? Andrés Carrasco dijo, bueno, es decir, el trabajo que él hizo, lo que él demostró del impacto en anfibios del glifosato, de alguna manera venía a corroborar lo que las comunidades ya venían diciendo hace años, ¿no? De los casos de cáncer, de los casos de malformaciones, pérdida de embarazos, de problemas de tiroides, bueno, una cantidad enorme de trastornos en la salud. Lo que es grave es que el discursito este de las buenas prácticas, que es una campaña de marketing de las empresas, repito, para desligarse de tratar de desligarse del impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente, a partir de la administración Cambiemos, es tomado como política pública, ¿no? Entonces, es muy grave lo que pasa porque, bueno, con el organigrama del Estado colonizado por referentes y representantes o gente que viene de las propias empresas, como el propio Sarkis, ¿no? Es decir, pero es Sarkis, pero son montones de otros más. El discurso de las empresas pasa a ser ahora una política de Estado. Entonces, en julio del año pasado hubo una reunión interministerial donde participó agroindustria, en ese momento eran muchos eran ministerios, ahora son secretarías, pero estaba Echeverre de agroindustria, estaba Barañao de ciencia y técnica, estaba el de salud, que no me acuerdo del apellido en este momento, y Bergman de ambiente, ¿no? Ellos emitieron un documento donde hay una serie de pautas que es consolidan este pasaje del discurso empresario a política pública. Y eso en la provincia de Buenos Aires tuvo una forma concreta que es la resolución 246 de fines del año pasado que entró en vigor el 1 de enero de este año. Sí, creo que una otra cuestión... Hola Luis, acá Vanessa de Huerquén también. Hola Vanessa. Una otra cuestión interesante de eso que recién habló de este documento, que recién habló Facu, es que también está la cuestión de la batalla cultural que se está dando, ¿no? Frente a todos los científicos que están tratando de hacer ciencia digna, como lo hacía Carrasco, uh-huh. Está como el Estado, junto con las corporaciones, tratando de también hacer con que estas buenas prácticas estén adentro del ámbito académico, ¿no? Uh-huh. Entonces, es también una batalla importante, sobre todo cuando pensamos en lo educativo, cuando pensamos en una escuela que lleve el nombre de un científico tan importante como fue Andrés Carrasco, como también del otro lado se vienen las corporaciones intentando de alguna forma destruir el trabajo que se hace en los territorios. No sé cómo lo ves eso, pero para mí es uno de los puntos realmente importantes. Hay ahí un artículo específico que habla sobre cómo hacer con que toda la comunidad pueda bancar a los agrotóxicos y a las buenas prácticas agrícolas. Sí, nosotros justamente en el último encuentro en Bolívar, desde el camino de la educación, ahí lo que planteamos es cómo puede existir un protocolo para dar respuestas a estas fumigaciones, ¿no? Sobre todo en las escuelas, cercanas a las escuelas. Eso ya es poner sobre, digamos, en el tapete la discusión con los compañeros docentes, ¿no? Que, a ver, ¿qué es lo que sucede muchas veces en estos espacios, digamos, rurales, ¿no? Las cercanías que pueden tener de docentes con respecto a, ¿no?, familiares, por ejemplo, de personas que bueno, que están dentro de las empresas trabajando. Eso ya es ahí un, digamos, un punto de inflexión que hay que empezar a bueno, a trabajar, ¿eh? Por eso me parece importante esto que se hizo en el último encuentro, de bueno, de poner en discusión y de llevar a las escuelas, ¿eh?, este protocolo. Después, por el otro lado, nosotros en nuestra escuela decimos que bueno, que hay otras formas de producir, por ejemplo, alimentos. Por eso nuestra huerta orgánica, por eso dentro del proyecto, ¿no? El proyecto de huerta orgánica, el proyecto de invernáculo, el proyecto de mermeladas y conservas. Todo eso en función de que se puede comer sano. Es posible producir de otra forma alimentos, ¿no? Volver a los orígenes. Y también ahora este año comenzamos a trabajar en función de armar una cooperativa de trabajo escolar. ¿Qué consiste? Eso digamos, es como un círculo, ¿no? Es como un círculo que empieza a cerrar y que, bueno, y los pibes pueden entender que bueno, que la cuestión colectiva es potente, fuerte y, bueno, creo que estas son respuestas, y no son pequeñas, son respuestas a otro modelo, y desde la educación pública es posible hacerlo. Muy bien. Estamos con Luis Fernández, director de la Escuela Andrés Carrasco de Saladillo. Luis, mencionaste el protocolo recién. ¿Hay estadísticas en los hospitales de la zona de casos notificados o sospechados de intoxicación con plaguicidas? No, estadística no hay. No, yo creo que me parece que en ningún hospital de la provincia de Buenos Aires debe haber una estadística de esas características. Ni siquiera, te lo pregunto porque estuvimos acá con Braulio Domínguez, el compañero, fijándonos en el boletín epidemiológico a nivel nacional, y a partir de junio de 2018 no hay más estadísticas o casos notificados de intoxicaciones con plaguicidas a nivel nacional, pero por ahí los hospitales sí dan información. Mira, nosotros, por ejemplo, que no, a ver, con algún estudiante que de repente un día viene con mareos, viste, vómitos, que nos ha pasado en varias oportunidades. Bueno, al preguntarle qué había estado haciendo el día anterior y demás, bueno, capaz que anduvo con la mochila, ¿no? Estuvo tirando algún veneno, bueno. Todas estas situaciones pasan de largo, porque en realidad no se recurre, ¿no?, al centro médico para ver qué pasa, porque, a ver, nosotros también entendemos que ni siquiera la propia familia, ¿no? O sea, por eso digo, está bueno esto que ustedes decían de la batalla cultural, ¿no? De que se pueda entender que bueno, que esto no es broma y que bueno, que realmente son peligrosísimos, ¿no?, estos tóxicos. Claro, y la batalla cultural implica que dejemos de hablar de fitosanitarios y empecemos a hablar de agrotóxicos. Por ejemplo, exactamente, tal cual. Sí. Esa es nuestra postura, así hablamos, digamos, en estos términos, digo, hablamos con los estudiantes y bueno, es estar trabajando todo el tiempo sobre eso, bueno, y continuar y no detenerse, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos enormemente. Tenemos que despedirte en este momento porque se nos acaba el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones, tu tiempo. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haber pensado en nosotros. Y bueno, continuar, ustedes también, continuar el colectivo, sumarse en las sucesivas, en los sucesivos encuentros de pueblos fumigados. Sí, claro. Y bueno, y pensar que otros modos de alimentarnos es posible, y la agroecología es posible también. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro para ustedes. Chao, Luis. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Hasta siempre. Estás escuchando este programa en esta radio. En este dial. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Pantalón blanco, una camisa blanca. Te mandó cordobesa y mamá dice, mira el boludo este, se cree que es Kung Fu este pelotudo. Corona no lo sabe, pero alguien está espiando en este momento. Ya que no sabes lo que pidió el negro, un vaso de leche. ¡Ay, la concha! Continúan los rastrillajes en toda la provincia buscando el paradero del humorista Jorge Corona. Decí simultáneamente. ¿Cuánto puede resistir un capocómico? La psique enferma de un desquiciado que lo ha secuestrado para escuchar chistes este 24 horas al día. Pelotudo, mirá qué huevón. Hablando con justo y triste porque se mató un primo mío, ayer le tocó la colimbra, profesor de karate. El último chiste de Jorge Corona. A veces, el humor encuentra caminos inesperados. Le tocaba la oreja, ni bola, tipo se da vuelta. Después de este coso raro que acaba de salir, seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, presentando a la nueva voz que se suma a esta mesa. ¿De quién estamos hablando, Silvio? Estamos hablando nada más y nada menos que de Mariano Fernández. Bienvenido a una nueva emisión. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, chicos? Buenas noches. Che, se me fue bastante lejos el sonido. Bueno, ahí tirá de la soga, Silvio, a ver si... De ahí la otra voy, soga. Estoy cinchando hacia el estudio Víctor Basterra y se acerca ahí cautelosa la voz de Mariano. Ahora puede ser un poco mejor, ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo va todo? Todo bien, estábamos charlando recién con el director de la escuela Andrés Carrasco de Saladillo. Y Mariano nos va a contar un poco el panorama de la educación en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Cuando charlábamos hace un rato, mencionabas la situación de los comedores en particular. Sí, viene complicada la mano de los comedores. Estamos bastante complicados porque, se anunció que, bueno, a partir del día 1 de abril, lunes, todos aquellos familiares, ¿sí?, de alumnos de escuelas primarias, sobre todo, también en secundario, por supuesto, que no hayan llegado a llenar el formulario para la beca estudiantil de comedor o vianda, refrigerio, se van a quedar afuera y van a dejar de percibir este beneficio, digamos, que tiene que ver con la comida para la escuela pública. Entonces, hay cientos de pibes que el día del lunes ya ya van a dejar de recibir su ración de comedor. O sea, estás diciendo que por no llenar un formulario simplemente se quedan afuera. Sí, sí, tal cual. Mira, el intermediario es así. En las escuelas primarias se hace un formulario online que se completa previamente a este momento, durante el inicio del ciclo lectivo, y esto se transmite y luego, bueno, te otorgan beca, media beca o lo que fuere, y en el sistema de educación media se hace mediante un formulario escrito con una fotocopia que vos lo llenás y lo entregás en la escuela misma, y ahí, bueno, te brindan el beneficio de la vianda, que es un refrigerio en muchos casos, porque las escuelas secundarias generalmente no tienen comedor, y bueno, te dan un sándwich, una manzana, algo para paliar un poquito, digamos, las 8 horas en casos de escuelas doble turno, que los pibes están ahí. Y bueno, nos enteramos hace poco, hace 48 horas, que los que no tengan terminado este trámite el día lunes no van a recibir la ración, ya directamente así de fugaz fue el recorte. Y de sorpresivo. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, nos agarró bastante por sorpresa. Si bien sabemos cómo viene el tema del recorte presupuestario de lo que tiene que ver con la educación en Capital Federal, esto tan abrupto surgió en las últimas horas y bueno, estamos bastante alarmados por el tema, porque ya sabemos que hay varios colegios, sobre todo en el nivel primario, que son los que tienen comedores, y hay muchos pibes, como sabemos, de determinados barrios que van a la escuela, y es uno de los pocos platos de comida que tienen en el día, más allá de lo que le pueden brindar sus familias, que se le ha sido recortado, ¿viste? Después de lo que conocimos el otro día en los índices de pobreza y demás que han surgido desde el INDEC y toda esta cuestión. Y bueno, la cantidad de chicos que cuando pueden incluso se llevan... De Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, el dejar sin un plato de comida cientos de pibes y pibas del nivel primario. La verdad que es muy preocupante. Estamos muy muy preocupados por esto, viendo cómo podemos accionar en este tema, pero hasta el momento es la información que tenemos, ¿viste? Mariano, y las cooperadoras que en alguna medida sostienen esta ausencia del Estado... ¿pueden tener algún tipo de medida paliativa en este caso para que los chicos accedan a una alimentación también básica? Reciben menos plata las cooperadoras ahora, claro. Tengo entendido. Sí, claro, el fondo de cooperadoras, el FUDE, digamos, también ha bajado considerablemente. Las cooperadoras mucho no pueden hacer en esto, porque las cooperadoras se ocupan más de lo que tiene que ver en algunas cuestiones que exceden al Estado, en cuestiones de infraestructura, de algunos elementos básicos de las escuelas, como pueden ser algunos materiales, cuestiones de insumos básicos para los baños, para limpieza, pero no de alimentación. Acá estamos hablando de la comida que los pibes reciben. La cooperadora no se ocupa de alimentar a los alumnos y a las alumnas. Eso es responsabilidad del Estado y es lo que justamente el Estado está dejando de hacer abruptamente, que es recortando, como te digo, las raciones, pero considerablemente. Estamos hablando de escuelas con pibes, no sé, de 100 pibes que consumen el comedor, la vianda o el plato, que se están bajando en algunos casos hasta en 40%. O sea, es una baja importante. Y por otro lado, también una fuerte campaña publicitaria del gobierno con la construcción de estas 54 escuelas nuevas. ¿Cómo se explica este desbalanceo? No, bueno, esta fuerte campaña publicitaria es otra de las grandes mentiras de campaña de este gobierno. Hay información, digamos, se sabe cuáles son estas... De esas escuelas que dicen haber construido, que van a construir... de las cuales muchas están en construcción, muchas no se iniciaron. Tenemos el caso emblemático del polo de Mataderos, que la semana pasada, esta semana, pasa que es viernes, hasta ahora ya es como si hubiera pasado la semana, estuvo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, inaugurando este polo, y sabemos claramente que lo que está funcionando en ese lugar es un jardín, que sí tenemos que decir que funciona desde el año pasado. ¿El polo de Irurtia, decís? Digamos, el nivel primario aún no funciona, está recién previsto para mayo que pueda llegar a empezar, el nivel secundario ni por asomo. Y por otro lado, algo increíble que hemos visto que promociona el Instituto Superior de Formación Técnica, sí, en Analistas de Sistemas, qué casualidad, que iba a ser el instituto que funciona acá en la Comuna 10 también, en la calle Lascano, en la Escuela Misiones, que ellos, quiero, cuando digo ellos digo el gobierno de la ciudad, pretendía mudar al polo de Mataderos y no lo logró mediante, bueno, la lucha de la comunidad acá del Instituto 16, y permanece acá en la Escuela Misiones, que dicho sea de paso, este miércoles estuvimos en la Plaza Monte Castro, como quien dice, festejando la permanencia del instituto, o sea que es una tras de otra. Bueno, después el emblemático caso de la escuela de Parque Patricio, de la calle Pepirí, que hace poco se hizo un festival de la Multisectorial por la Educación Pública, donde hicieron un patio de comidas, y ha sido otros tantos terrenos baldíos que todavía ni siquiera han empezado a construirse, y el gobierno dice que, bueno, que ahí va a haber una escuela, pero... ¿Cómo es lo del patio de comidas? Estamos en veremos. ¿Cómo es lo del patio de comidas? ¿En una escuela hicieron un patio de comidas? Mira, en la calle Pepirí y en Parque Patricios tienen que realizar la construcción de una escuela, pero la escuela todavía no se comenzó a construir, y hace unas semanas el jefe de gobierno estuvo inaugurando un patio de comidas en el lugar donde va a estar la escuela. Con esto no quiero decir que hicieron un patio de comidas en vez de una escuela, pero es lo que ellos inauguraron. Ellos inauguraron un patio de comidas en el predio donde tiene que funcionar la escuela. O sea, la escuela todavía no está hecha, está lejos de ser construida, y lo que sí hicieron fue un patio de comidas en ese lugar que inauguraron. No entiendo realmente, si me lo preguntás, cómo es el tema, pero es muy extraño. Pero ellos lo que hicieron fue inaugurar un patio de comidas en ese lugar, y la escuela brilla por su ausencia, ¿me explico? Sí. Volviendo a Mataderos, Mariano, a ver si podemos en claro esto. Vos decís que el Jardín de Infantes, el Integral 9 del Distrito Escolar 20, funciona desde el año pasado. Yo me refiero al Jardín del Polo de Mataderos, ¿sí? Que está ahí en Murguiondo y Directorio. Sí. Ese jardín, o sea, el nivel inicial está funcionando desde el 2018. Sí. Pero como bien dice la palabra que ellos tanto les gusta usar, y los emprendimientos estos fantásticos, el polo de Mataderos tiene que ver con nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y un instituto de formación técnica superior. Hasta el momento, lo único que está funcionando realmente con matrícula, con pibes matriculados y asistiendo a las aulas, es el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el nivel técnico todavía no está funcionando. Si bien la estructura uno pasa y lo ve, y yo el otro día tuve la oportunidad de pasar con el pibe más chico mío, que me dice, mirá papá qué lindo el edificio, los colores que tiene. Sí, mirá vos, ¿qué es? Es una escuela, pero todavía no está terminada. Entonces, es como nos tienen acostumbrados, digamos, la fachada está en condiciones, uno lo ve. Colorcitos. Y al pasar se ve el edificio, se ven los colores, se ve la preciosura de la obra, pero dentro todavía está vacío. O sea, la fachada, te referís a la Escuela Técnica número 20, Distrito Escolar 20 del Polo Educativo Mataderos. Esa es la fachada. Exactamente, exactamente. Sí, la fachada está terminada, la fachada está a la vista. Cualquiera que pase por ahí lo puede ver, el mega monstruo que están construyendo, que está muy bien. Yo, la verdad, los felicito, estamos todos muy contentos con el emprendimiento, pero al día de hoy tenemos que decir lo que te estoy afirmando. El edificio está vacío, el edificio no está terminado, no está funcionando todavía. Estamos en el 2019, estamos a fines de marzo, y está planteado el inicio del ciclo lectivo, según dicen, desde el gobierno de la ciudad, para mayo, el comienzo de clases del nivel primario. Ajá. O sea, la primaria la 23 del 20. Sí, exactamente. Está hablando en código, sí. Con Mariano, la audiencia no sabe. Decime hundido vos. Hundido, sí. Voy por el 4 en L4. construido. Claro, porque son muchas escuelas, son muchas escuelas. Y acá ante mis ojos tengo una foto de Larreta y Acuña, que dice el epígrafe de la foto: inauguración oficial. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, inauguraron la Flemente Escuela Media del Polo Educativo de Mataderos en el comienzo del ciclo electivo 2019. No entiendo nada. ¿La inauguraron o no la inauguraron? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Ellos fueron a inaugurar. Ahora, que me digan... Pero que hicieron toda una puesta en escena. Estudiando adentro. Hay fotos, en la foto está Larreta y Acuña, ¿no? Sí. Hay fotos de pibes sentados en los pupitres ahí, de docentes trabajando. O sea, fue toda una puesta en escena la inauguración. Y digamos que sería algo así como el colectivo de Macri, que no sé si se acuerdan. Sí, Macri sí. Una vez se tomó un colectivo. Sí, sí. Y había gente que estaba viajando. Y él hablaba, sí. Esperamos que era como una especie de filmación de una película de recontraespionaje. Pam, ¿no? Pana, sería pam, algo pana. Parecido, ¿no? Es como que, bueno. Bueno, entonces Mariano nos está contando las fake news del gobierno de la ciudad, Larreta y Acuña inaugurando una escuela que todavía no está funcionando. Bueno, primicia para mis hijos, están con el padre. Y hubo una escuela que se cayó hace poco, que se estaba construyendo también, ¿no? No estaba funcionando, pero se estaba realizando el edificio y se cayó hace poco. Sí, sí, esto creo que fue hace 2 o 3 semanas. En Lugano. Allá por la zona sur, si no mal no recuerdo, de la capital federal también. Sí, fue tremendo, hubo cerca de 9 obreros hospitalizados. Estaban haciendo, digamos, la parte inicial de la estructura de la escuela y se vino todo abajo. Bueno, esto tiene que ver también quizás con los tipos de materiales que están utilizando, ¿no? Porque es otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupa bastante. O sea, las escuelas se están levantando, algunas de las 54, como decíamos antes, menos del 50%. Lo que nosotros tememos también ahora es en el caso de que uno empiece a ocupar esos establecimientos a medida que se vayan inaugurando, pero de verdad, no con Larreta y Acuña, sino con los estudiantes y los trabajadores adentro, y ver con qué nos encontramos, ¿no? Porque de repente uno no quiere ser mal pensado, pero bueno, como ustedes dicen, si se cayó abajo una escuela en construcción, si bien eran recién puntales de madera, no sabemos con qué nos podemos encontrar en determinadas circunstancias cuando estén estas escuelas terminadas. Claro. Bueno, Mariano, te agradecemos. Se nos acaba el programa nuevamente, pero muchas gracias por el informe. La verdad que bastante completo. No, al contrario, chicos. Siempre el agradecido soy yo porque es muy necesario los espacios como ustedes que nos dan esta posibilidad de decir un poquito la realidad de lo que está ocurriendo. Y bueno, seguiremos adelante y veremos con el final de la gestión, si es que continúan. ¿Cuántas de las 54 escuelas realmente están emplazadas para ser ocupadas por pibes y pibas, no? Muchas gracias, un abrazo. Chao, buenas noches. Bueno, palometitas, a dormir. Ahora sí. Que duerman bien. Bueno, muchas gracias. Un montón de gente nos manda mensajes, saludos, emoticones de lo más simpáticos. Porque hay emoticones que no son simpáticos, pero la gente nos manda emoticones muy simpáticos. Signos de lucha. Vero Cetrángolo, Mariana, Lili de Villa Urquiza, nuestra querida Lili de Villa Urquiza. Vane Dourado nos manda fotos de acá del estudio. André de Michelis también escuchando. Saúl Gonsinski, Omar Carpín. Yael, también docente de la Ciudad de Buenos Aires. Luciano, también profe. Sol, Carlos Ricciardelli. Oh, Susana Rizzo. Ya son legión los oyentes. Mi mamá. Tu mamá, muy bien. Muchas gracias a todos los oyentes, porque siempre decimos qué sería, ¿no? De los oyentes si nosotros no estuviéramos. Pensé que ibas a decir no, los auspiciantes. Ah. Bueno, agradecemos mucho a Facundo y a Vanessa por su presencia. Quieren... El micrófono está abierto para lo que quieran. Les damos este souvenir de Bayer, pueden llevarse. bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Es decir, es difícil. Estos temas a veces es complicado traerlos a la cotidiana de los que vivimos en la ciudad, ¿no? Muchas de estas cuestiones se viven tan ajenas desde las ciudades, pero sin embargo están tan en nuestra mesa todos los días. Así que, bueno, bienvenido a este encuentro con ustedes, concretamente con los colectivos, ¿no? Porque sí, también es eso. Somos gente que se organiza para alguna otra cosa. Así que vamos arriba. Pero hagámoslo cotidiano, ¿no? También este encuentro, sí, que se repita. ¿Y dónde podemos conseguir información sobre Huarken? Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, todas las redes sociales, todas. En realidad, Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, y Huarken.com.ar. También nuestro sitio. Y bueno, y para nosotros que laburamos con esta temática específica, socioambiental, es siempre importante que las personas puedan compartir las noticias, ¿no? Porque la desinformación realmente es grande. Por lo tanto, ahí las invitamos a compartir. Y quisiera aprovechar estos últimos minutos para hacer también una invitación. Sí. Hablando también de este tema específico, soberanía alimentaria, el próximo viernes se hace en la Facultad de Medicina la Jornada por la Soberanía Alimentaria, organizada por las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Será el 5 de abril, de 8 y media de la mañana hasta las 18. Y también este día se conmemora el Día Mundial de la Salud. Entonces es realmente una actividad muy interesante, con muchas charlas, muchas personas, muchos expertos, expertas en distintas temáticas que tienen que ver con soberanía alimentaria. Bueno, así que queda la invitación. ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es? No, se puede ir directamente, pero si necesitan un certificado o algo así, si se pueden inscribir... puede encontrar también la red Caliza esta de las cátedras de soberanía alimentaria. Se pone en el Google, va a ser bastante simple de encontrar, pero también ahí por el Facebook van a encontrar un formulario donde pueden llenar, bueno, si quieren llevar esta alguna certificación. Muy bien, la invitación queda abierta y nosotros ya nos vamos cansinos o al trote nomás por Muriondo. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No.